No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. A continuación va a exponer la doctora Claudia Alonso Werner, coordinadora del servicio de obstetricia en el Hospital Materno Infantil de Tigre y también integrante de la Asociación Civil Dando a Luz. Para mí es un placer poder estar hoy acá y tener esta oportunidad de hablar, en mi caso particular, desde la mirada neonatal, de qué es lo que le pasa al recién nacido cuando ocurre este tipo de violencia, violencia obstétrica, cuando no se respetan los derechos de la mujer ni del recién nacido. Retomo las palabras de Mariano, existe una ley, sin embargo la ley es muy acotada en lo que dice y en algunos de sus artículos es ambigua. Dice esto de fomentar el contacto piel a piel, pero no da demasiados detalles. Creo que es un primer acercamiento a lo que queremos llegar, a nuestro objetivo de poder mejorar la forma de nacer en Argentina. La felicito a Agustina porque de su mala experiencia y de su dolor que tuvo en sus experiencias de parto, está pensando en hacer algo, en poder cambiar lo que le pasa al resto de las mujeres cuando van a tener a sus hijos. Y también tomo un poquito de lo que dijo Claudia, de que el gran porcentaje de los nacimientos en Argentina ocurre en instituciones de salud. Son muy pocas las mujeres que se animan a presentar un plan de parto, entonces uno tiene que pensar en que hay que generar estrategias para los que no hablan, para los que no se animan a presentar un plan de parto y sin embargo sus derechos están viendo vulnerados. Quería hablar de algunas cosas puntuales en el recién nacido, el uso de oxitocina, por ejemplo, que Claudia nos contaba muy bien que en casi todos los partos institucionalizados se utilizan. La oxitocina lo que hace cuando uno la utiliza en forma exógena, en forma artificial, inhibe la producción propia de la mujer. A la oxitocina se la conoce, en algunos lugares la van a escuchar nombrar como la hormona del amor, porque lo que produce es eso, un enamoramiento de esa mujer con su hijo recién nacido. Y es ahí donde van a comenzar a formar su vínculo y esa madre va a sentir deseos de proteger a ese recién nacido. Entonces ya empezamos mal, con una inhibición de oxitocina en la mujer que está a punto de parir. Hablando también de las cosas que se le hacen a los recién nacidos, cuando un bebé nace enseguida se le pinza el cordón, no se espera nada. Hay estudios que demostraron que demorar 3 minutos en ese pinzamiento de cordón, 3 minutos, solo 3 minutos, disminuye el riesgo de anemia en el recién nacido. En Argentina tenemos un porcentaje aproximadamente de 37% de anemia en niños que tienen entre 6 meses y 2 años de edad. Podemos hacer una intervención que es costo efectiva, que no tiene ningún costo en realidad, que es demorar 3 minutos ese pinzamiento de cordón. Cuando hablo de todo esto que estamos hablando ahora y que les voy a seguir nombrando, estamos hablando de recién nacidos sanos, que no requieren ningún tipo de intervención para comenzar a respirar y para iniciar su vida. El resto hay un 15% que por ahí necesita algún tipo de ayuda y los vamos a dejar un poquitito de costado porque vamos a hablar del recién nacido sano. Dijimos el pinzamiento oportuno de cordón, hay algunas recomendaciones nacionales que hablan de esperar 1 minuto. Se vio que entre ligar el cordón inmediatamente y al minuto de vida no hay diferencia en el traspaso de sangre. Aproximadamente cuando uno permite demorar 3 minutos la ligadura de cordón, hay un pasaje aproximadamente de 37 mililitros por kilo de peso. De esta manera lo estaríamos protegiendo de la anemia, o sea que estamos haciendo una medida en el nacimiento que va a impactar en su vida futura. Permitir el contacto piel a piel, dijimos la importancia de la oxitocina. Hay algunos estudios que vinculan y se está desarrollando en forma muy activa la vinculación entre la producción de oxitocina en el momento de nacimiento, que se hace a través del contacto piel a piel, de las caricias, y la vida futura social de este recién nacido. O sea, que también volvemos a hablar de algo que se hace en el momento del nacimiento y que va a impactar para toda su vida. El contacto piel a piel, además, lo que permite estabiliza todo lo que es fisiológico del recién nacido, como la respiración, la temperatura, está en un ambiente seguro, está en brazos de su mamá, evita que se enfríe. Cuando contaba Agustina que a su hija se la llevaron para hacerle un montón de intervenciones que seguramente fueron las rutinas de profilaxis, que no tiene ningún sentido hacerlo en forma inmediatamente al nacimiento. Cuando uno piensa en las cosas que son importantes hacer durante el nacimiento, hablamos de intervenciones que son sensibles al tiempo, intervenciones que pueden esperar. El baño, la colocación de vitamina K, hepatitis B, que son todo lo que uno mete en el combo de profilaxis al recién nacido, pueden esperar. Ahora les voy a contar un poquito cuánto se puede esperar con cada una. Pero el contacto piel a piel no puede esperar. Es importante que ese recién nacido esté en contacto de su mamá. Hay algunos estudios que dicen que si uno permite estar entre 50 minutos y 110 minutos de contacto piel a piel, la oportunidad de que inicie lactancia en forma espontánea es 8 veces mayor que al que no se le permite estar en contacto piel a piel. Además, mejora la adherencia a lactancia materna y la cantidad de tiempo que ese bebé pueda sostener la lactancia. Cuando hablamos del baño, no hay ninguna recomendación, salvo en mujeres que tienen HIV positivo o portadoras del virus de hepatitis B, pero no hay ninguna indicación para hacerla masiva el baño en todos los recién nacidos. Otra vez, si lo bañamos, estamos lo estamos poniendo en riesgo de hipotermia. Uno, si se lo lleva al recién nacido, lo pone en riesgo de hipotermia. Hay otra intervención, que es la aplicación de vitamina K, que también en la mayoría de las instituciones se da dentro de la primera hora de vida, y la aplicación puede esperar hasta 6 horas de forma segura. O sea, podemos demorar esta rutina 6 horas para poder proteger ese primer momento de contacto. La aplicación de vacuna hepatitis B, que también se suele dar en esta primera hora, se puede esperar hasta 12 horas de vida, o sea que tampoco tenemos necesidad de hacerla en forma urgente. Y la profilaxis oftálmica, que también se puede esperar, según recomendaciones nacionales, 1 hora, y hay recomendaciones internacionales que hablan de hasta 4 horas de forma segura. Entonces, no tenemos ninguna razón para hacer estas rutinas y no permitir el contacto piel a piel. Hay algo que también quería hablar, es el tema de pasar sondas. Recomendaciones muy fuertes de que no es necesario pasar sondas, incluso puede ser perjudicial para el recién nacido. El pasar una sonda a través de la boca por el esófago produce apnea, bradicardia, y no sé si algunos de ustedes estuvieron alguna vez hospitalizados y les pusieron un respirador, pero dicen que la sensación es espantosa, es una sensación de ahogo horrible lo que hacen cuando le pasan la sonda y aspiran. Entonces es algo que uno tiene que tratar de evitar. Tampoco es importante pasar una sonda a través del ano, que es algo que también se solía hacer en forma rutinaria, porque las patologías, la más conocida, que es el ano imperforado, tiene una incidencia de aproximadamente 1 en 4.000, 5.000 casos, o sea que es muy poco probable. Y en estos bebés que por ahí pueden llegar a tener alguna malformación asociada, hay otros, uno puede ir detectando estas malformaciones con ecografías, o sea, ya se los trataría como un recién nacido de riesgo. Bueno, por mi lado, nada, creo que es importante proteger a la mujer y proteger al recién nacido. Quedó claro que todas estas intervenciones pueden esperar. Tenemos que pensar en, cuando uno habla de esta sociedad violenta que tenemos, y pensamos en cómo se les da la bienvenida al mundo a los chicos, ¿no? Es como si uno estuviera teniendo un buen sueño y de repente lo despiertan con una luz muy fuerte, le pasan una sonda, se lo llevan, lo bañan. O sea, es algo muy brusco. La forma de nacer en Argentina y en el mundo es muy brusca. Creo que si queremos intentar cambiar la sociedad, tenemos que intentar cambiar la forma de nacer. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual,